Yo no sé por qué un plato timorato se casó anteayer. A su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Son las 6:50. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. Hola, yo soy Andrés, vivo en Coyopolan. Tengo 10 años, me gusta trabajar mucho en el campo. Ahora les voy a presentar un amigo que se llama Fidel. Yo trabajo de 8 a 3 de la tarde, paso por aguas escondidas y cuando voy y que veo que pasa un fantasma. ¿Y cómo es? Es una manta blanca que nomás que iba volando por el aire. ¿Y qué hiciste? Yo me asusté mucho y bajamos a las carreras con mi hermano. ¿Y se van caminando? Sí, a las 6:30 salimos. Y llegamos a las 7, de ahí empezamos a almorzar, luego se llegan a las 8 y empezamos a trabajar. ¿Qué hacen? Limpiando milpa. ¿Cómo la limpian? Con un asadón y al ras de la patita de la milpa le metemos la mano para que no la cortemos. ¿Qué otras hierbas hay? Hay hartas hierbas, como hay mozotillo para el cochino, hoja ancha. Y más hierbas. ¿Unas para comer hay? Sí, hay unos berros para que es las que se pueden comer y otras no. ¿Cuánto te pagan? 40 pesos. ¿Por cuánto tiempo? De 8 a 3. ¿Toda la semana vas a trabajar? Casi, nomás un día falto o dos. ¿Cuántos años tienes? Ya cumplí 14. ¿Qué es lo más difícil o lo más duro? Casi todo lo más difícil, pero ahí la llevo despacio. ¿Vas a la escuela? No, ya no, me salí de cuarto grado. ¿Por qué? Es que ya no quise estudiar y mejor me fui al campo. Gracias. Si usted se come un elote en ciudad, ya sabe quién lo cosechó y quién lo limpió. Gracias. Son las 6:53. Consiguiendo que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como sabiendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Son las 6 con 57 minutos. Pelucas. Lo que más le gusta a Lucas es comprar muchas pelucas. Se las quita y se las pone, pero después se las come. Desayuna una amarilla con trozos de mantequilla. Si se come una granate, la remoja con tomate. Se merienda la morada con algo de mermelada. Y en la cena, la dorada, pero siempre rebozada. ¿Alguien sabe por qué Lucas se zampa tantas pelucas? Porque todos esos pelos son hilos de caramelo. A ver quién le dice a Lucas que no coma más pelucas. Son las 6:59.

que es la forma como leemos las personas que no vemos. Pero mi amiga María me enseñó a ver lo bonito que es la amistad, porque todas tenemos los mismos derechos. Todas tenemos los mismos derechos. Niñas y niños tienen derecho a no ser discriminados por su condición física. La discriminación es violencia. Eso dice nuestra convención. Ayúdanos para que más niños y niñas se enteren de esto. Gritando con las manos, golpeando con los pies, los derechos humanos propios de la niñez. Un mensaje de la radio de Quito.net y esta emisora. Son las 7 con 11 minutos. Las 7 con 15 minutos. A Marcelo le tiemblan los dientes cuando va por el pasillo. Se le erizan los pelos del brazo y le entran unas ganas terribles de hacer pis. Entonces corre al baño, pero cuando llega, ¡ay! Ya se ha hecho pis en los pantalones. Por la noche le entran muchas, pero muchas ganas de ir al baño. Y como no quiere atravesar el pasillo a oscuras, piensa que lo mejor es hacerse pis en la cama. ¡Marcelo! Grita su madre por la mañana. ¿Por qué has mojado la cama? Es que en el pasillo hay monstruos y brujas y vampiros y... Enciende la luz, le dice su mamá. Verás que no hay nada de nada. Marcelo no quiere encender la luz, porque entonces Verá las garras del monstruo y los ojos rojos del zombi, y las brujas le darán escobazos en la cabeza y entonces mojará de pis las zapatillas. Marcelo tiene una idea. Si no bebo nada, ¿no tendré que hacer pis por la noche? Por la mañana Marcelo desayuna galletas sin leche. A mediodía come albóndigas sin agua y para cenar se toma un huevo frito sin beber ni una gota de líquido. Y esa noche, en la cama, ya no tiene ganas de hacer pis, sino que tiene una sed infinita. Pero para beber agua, tiene que salir de su habitación y recorrer el pasillo. Iré con los ojos cerrados. Marcelo, saca un pie al pasillo oscuro, cierra los ojos y corre con todas sus fuerzas. Y ¡pum! Se da un coscorrón contra la pared de enfrente. Pero Marcelo no se detiene y sigue corriendo. ¡Pum! ¡Ay! Choca contra la puerta de la habitación de sus papás, pero Marcelo no se detiene y sigue corriendo. ¡Pum! Tropieza con el mueble del pasillo y ¡pum, pum, pum, pum! Se cae el jarrón, las llaves y dos libros. Marcelo no abre los ojos, aprieta los puños y justo en ese momento en el que iba a echar a correr, escucha gruñir al monstruo. Huele el brebaje de lagartija de la bruja y oye los quejidos de un fantasma. Marcelo se queda inmóvil, pero no abre los ojos. Se tapa los oídos y la nariz y la boca para no gritar. Y entonces, la luz se enciende. Marcelo abre un poquito, solo un poquito, un ojo y ve la cara blanquecina de un fantasma tras la puerta. Los pelos de la bruja asoman detrás del armario y un monstruo verde se acerca a él. ¡Bum, bum, bum, bum! Marcelo vuelve a mojar el pijama. ¡Marcelo! Le regaña a su papá. ¿Por qué corres a oscuras si no hay monstruos? Pero Marcelo los ha visto ahí, en el pasillo, escondidos tras la puerta y el armario. A la noche siguiente, Marcelo encuentra la solución. Duerme con una linterna para que cuando le entren ganas de ir al baño, le ilumine sus pies en el pasillo oscuro. No vaya a pisar al monstruo verde, al vampiro o a un cocodrilo de tres colas. Vete a saber que por la noche uno se lleva muchas sorpresas. Pero eso sí, si le intentan aterrorizar, los deslumbrará con la luz de la linterna y entonces ya veremos quién sale corriendo. Porque a Marcelo ya no le van a asustar más. Ya no tiene miedo nunca, nunca. Bueno, casi nunca. ¿Cómo Marcelo dejó de tener miedo? De Beatriz Montero. Si te ha gustado este vídeo... Son las 7 con 19 minutos. En una rosa

Son las 7 y 26 minutos. ¿Sabes lo que es el ADN? ¿Sabes lo que es el ADN? ¿Sabes lo que es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Es el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. ¿Te has preguntado por qué eres igual a tu mamá? ¿Te has preguntado por qué eres igual a tu papá? ¿Te has preguntado por qué eres igual a tu mamá? ¿Te has preguntado por qué eres igual a tu papá? Desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Son café. ¿Te has preguntado por qué el color de tu piel? ¿Te has preguntado por qué tus ojos son café? ¿Te has preguntado por qué el color de tu piel? Es por el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Son las 7 con 29 minutos. Aquí termina una emisión más de Entre Tanto Entretente. Hasta la próxima.